Antes de la llegada de la era digital, los medios de comunicación encargados de difundir las noticias y todo lo que pasara en el mundo eran los medios tradicionales en los cuales muy poca gente tenía acceso, además de una voz para poder dar sus propios testimonios sobre cualquier tema. Esto ha cambiado con el internet y las plataformas digitales a las que casi todas las personas en el mundo se han involucrado llevando una vida virtual y así teniendo una voz a la que los demás pueden tener acceso. Gracias a esto, las personas ahora son capaces de contar su realidad y encontrar a más gente que esté pasando por la misma situación y con esto poder recibir una ayuda tanto directa o indirecta para resolver esas situaciones o problemas. Tal es el caso del movimiento Me Too, que inicia en 1996 y llega a tomar un revuelo en 2017 por medio de las redes sociales, donde mujeres que han sido víctimas de acoso y violencia sexual se han animado a denunciar públicamente a su agresor, esperando conseguir una consecuencia pública para este y que por fin haya un cambio en cuanto a la forma en que se ve y se trata a la mujer en todo el mundo. Kimberly Crenshaw, en su texto Whose Story Is It Anyway? Feminist and Anti-Racist Appropriation of Anita Hill, de 1992, plantea cómo las mujeres negras eran víctimas de discriminación racial y violencia sexual, por lo que temían denunciar a sus agresores negros con el miedo de perpetuar el estereotipo racial de que las personas negras eran peligrosas. El movimiento Me Too es uno de los muchos de los que han tenido un levantamiento gracias a estas nuevas herramientas, permitiendo que ahora sea más fácil conseguir un cambio o comunicar qué es lo que realmente está pasando en la sociedad. Se ha hablado mucho de los beneficios que surgieron a partir de estas tecnologías, así como de sus aspectos negativos. Pues hay una facilidad para las fake news, el robo de ideas y plagio, y la falta de privacidad que puede sufrir cualquier usuario de estas plataformas. Sin embargo, a raíz de esto han surgido también aplicaciones y herramientas que tratan de evitar estos aspectos negativos y que tratan de proteger al usuario. Una de estas herramientas digitales es PanopticClick, la cual hace un análisis del equipo del usuario acerca de qué tan seguro y privado es este mismo, y cuál es el riesgo que corre al utilizar ese monitor o acceso a la red. Beautiful Trouble. Beautiful Trouble es una página de internet que trata de respaldar movimientos creativos y efectivos de artistas y activistas, brindando una mayor seguridad a estos proyectos y que el resultado sea más acercado a lo esperado sin lidiar con tantos problemas. Este tipo de herramientas también surge para industrias específicas, como es el caso de la música. Blockchain Technology, que menciona Nancy Naim en Combining Technologies, Blockchain and the Music Industry, busca una mayor distribución musical y una retribución justa para los artistas, además de respetar los derechos de autor y más aspectos legales. Aquí entramos al uso de los remix y del fair use, mencionado por Patricia Auderheid, donde la frontera que los separa del plagio sigue siendo demasiado difuminada, poniendo en conflicto si es que una versión está basada en otra o es simplemente una copia de su original. El movimiento del Me Too ha tomado una presencia impresionante en las redes y plataformas digitales, donde vemos cada uno de estos aspectos: la libertad de expresión, la denuncia, las fake news, violación de privacidad, flujo continuo de opiniones y resultados tanto buenos como malos. Como dice Henry Jenkins y Sanjita Srivastava en It's Giving a Shit, What Counts as Politics, es el lenguaje compartido de la cultura popular lo que da las esperanzas de una verdadera transformación. Esta plataforma de Replicando el Me Too busca precisamente eso, replicar momentos importantes que sucedieron gracias al movimiento Me Too desde distintas voces, ángulos y perspectivas, con la finalidad de mantenerlo a flote y ser conscientes de los beneficios que trajo, así como de sus consecuencias. Es por eso que la mayoría de las publicaciones son notas informativas de distintos medios, aunque también se recurre a las herramientas visuales como imágenes y GIFs que vayan con el tema. Las publicaciones no necesariamente van en orden cronológico, pero sí mantiene una diferencia en cuanto al espacio en el cual sucedió cada acontecimiento, si fue mundial o nacional. Esto es Replicando el Me Too.